Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Let's give it back. 98.5. So I will scare the cockatoos from Kentar East to Yungabu. The Western Desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come. ¿Cuál es la radio de los clásicos en Cali? La FM. 98.5, la FM. La FM. 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. To last through.